Muchas personas aseguran que esta historia es real. Otros dicen lo contrario o que solo es parcialmente cierta. De un modo u otro hay quienes le dan el beneficio de la duda porque hay una imagen al respecto circulando en internet y es tan inquietante lo que se ve en ella como la historia detrás. Se trata de una foto horrible y hoy será una de esas poquísimas veces en que vas a conocer la historia completa tras ella. En un principio se reportó que el individuo que vemos se llamaba Harry Hoyt. Se le atribuyen 32 años de edad. Pero lo cierto es que el sujeto es conocido también como Clifford Hoyt, de 31 años. La disparidad tan pequeña y sensible entre una historia y otra es tan rara que se le considera un misterio. Sea cual sea la versión, se dice que él es un hombre que vio el infierno. Lamentablemente a un costo horroroso e inimaginable. Se sabe poco de su vida. Este señor se dio a conocer gracias a un accidente automovilístico muy grave en la carretera Maple Grove, en Maryland, Estados Unidos. Era el año 1999 y Clifford casi murió. Se dice que logró arrastrarse fuera de la grava hasta la zona verde, dejando un rastro de sangre tras de sí. Estuvo inconsciente por muchas horas hasta que una persona pasó conduciendo por la carretera y llamó al 911. Entre clavos enterrados en los huesos, reemplazos de metal, yesos y una convalecencia larga, dolorosísima y dura, Clifford Hoyt no volvió a ser nunca más el mismo. Pero por razones mucho peores que todo lo anterior nombrado. Por ahora, solo debes saber que estuvo varias semanas en coma. La policía intentó hacer pesquisas, pero fue en vano. Querían saber si el sujeto había estado conduciendo ebrio o si se drogaba. La escena del accidente fue tan atroz que no encontrar pruebas de una cosa o de otra no convenció a los oficiales. Eso al menos hasta que hablaron con la familia, gente muy sana, quienes aseguraron que Clifford era una persona seria, responsable, que ni siquiera es adepto a beber alcohol socialmente, y de las drogas ni hablar. Tanto la familia como las enfermeras que ya estaban familiarizadas con este personaje creían que el mayor disgusto que se llevaría si despertaba era saber que su carro había quedado completamente inutilizado y que la recuperación completa de su salud física duraría más de un año. No tenían idea de que la miseria, la agonía y el terror absoluto de Clifford iría mucho más allá de pérdidas físicas y materiales. Era de noche cuando un aullido de pavor llenó los pabellones del hospital. Al principio parecía como si estuvieran no matando, sino masacrando a alguien. Los otros pacientes estaban aterrorizados. El personal se precipitó al cuarto de donde venían los gritos. Abrieron la puerta de golpe y ahí estaba Clifford Hoyt, retrasando muchísimo su recuperación al mover torpemente los brazos y las piernas, lastimándose nuevamente y echando por tierra lo curado al desgarrarse músculos y huesos nuevamente. Pero he ahí el problema. Esto no le importaba a Clifford. Lo que le importaba era lo que decía estar viendo. Cuando logró tranquilizarse, sus primeras palabras en muchas semanas fue explicar llorando que él estuvo muerto y que vio cómo era el infierno. Dio testimonio de las visiones crudas, desquiciantes y aterradoras con tanto detalle que era difícil escucharlo. Costaba creer que semejante barbaridad venía de la imaginación de alguien de un modo tan vívido que ni siquiera se le ha conocido ni por lejos a ningún escritor de horror. Clifford decía que las presencias lo iban a buscar. Rechazó tratamiento psicológico con desdén. Fue finalmente dado de alta, pero su estadía entre nosotros no duraría mucho más. Pocas semanas después, Sus vecinos llamaron a la policía quejándose de música a todo volumen. La gente no se explicaba si ellos la oían tan alta, cómo el tipo podía soportarla en su departamento. El conserje o superintendente, como se les conoce allá, llamó al dueño de la propiedad, la persona que lo alquilaba, Clifford. Este, con la llave maestra, se abrió paso y vio el lugar en tan deplorable estado que de una vez, para tener pruebas por si tenía que pedir una justa indemnización, comenzó a tomar fotos. Nada preparó al hombre para lo que vio al llegar a la sala. Ahí capturó la imagen que quedó para la posteridad. Clifford estaba lúcido. Él explicó que abrazaba un bloque de hielo porque sentía que se quemaba. Los espectros estaban tras él, dijo, y la única manera de ahuyentarlos era poner música a todo volumen. Clifford fue internado en un hospital psiquiátrico en Maryland. No se supo más de él. Lo más aterrador de esta historia, sin embargo, es que hay una tercera versión más allá de las dos primeras que te mostré al principio. O más que una versión, una pequeña prueba. The Baltimore Sun es un diario de Maryland, el mismo estado provincia del psiquiátrico donde se dice que Clifford Hoyt está internado. La noticia data de 1999, el año que se dice toma lugar la historia, y habla de un incidente en la carretera Maple Grove que involucra a un tal Clifford Hoyt. Solo que acá se le cambia la edad otra vez. Dice que al momento del siniestro, el joven tenía solo 17 años. En pocas palabras, el sujeto de esta noticia, si tenemos en cuenta el tiempo que ha pasado, tiene hoy 31 años. Un misterio sin dudas muy peculiar. Este mundo puede ser tenebroso de muchas maneras. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Dame like en Facebook y sígueme en Twitter para estar en contacto. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.